Lo que no sabes tú es que mi amor eres tú. El corazón late solo cuando a mi lado estás tú y se emociona tú. Lo que no sabes tú.